de rehabilitar, desmembrar. Cadena SER, servicios informativos. La radio. De vez en cuando no está mal, no está mal. Pero si es constantemente, le inducirá a la vagancia, soñar en chimera. Zona Nueva, José Precedo. 7:09, ¿qué tal? Buenas tardes, edición mini reducida de este Zona Nueva hasta las 7:30 que llegará el carrusel del Mundial, así que rápidamente arrancamos por las noticias. Todo el pleno del ayuntamiento, los concejales y el alcalde han pedido hoy el indulto para los vecinos condenados en hoy. Soaida Pena, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Además hemos tenido noticias de lo que piensa hacer el abogado. Mañana se van a depositar en el juzgado los 156.000 euros de indemnización que fijaba la sentencia, un montante que los tres acusados han reunido como han podido. Parte se ha conseguido gracias a las aportaciones de muchos colectivos y vecinos de Santiago que han querido contribuir, pero esa ayuda no llega y para abonar la diferencia han tenido que acudir a los bancos. Así lo explica Evaristo Nogueira, abogado de uno de los condenados en hoy por hoy Santiago. Parte efectivamente es de la ayuda de muchísimas personas de la ciudad y otro porcentaje de la indemnización pues es del peculio personal y particular de cada uno de los acusados y de sus gestiones, pues muchas veces con gran esfuerzo, todo hay que decirlo, ante entidades financieras mediante algún que otro préstamo. Al mismo tiempo que la entrega de la indemnización se va a tramitar la solicitud del indulto y una petición muy especial ante la audiencia que mientras el gobierno central decida sobre la medida de gracia se suspenda el cumplimiento de la pena. Esto es que los tres condenados no tengan que ingresar en prisión. Dentro de la capacidad de decisión de la sala, Evaristo Nogueira entiende que hay razones de sobra para atender este deseo. ¿Qué puede hacer la audiencia? La audiencia tiene potestad para decidir que sí suspende la pena o para decidir que no suspende la pena. Nosotros entendemos, los letrados que vamos el tema, que hay causas justificativas para suspender la pena. Son gente que digamos que no hay un riesgo de fuga, evidentemente no son delincuentes, siempre han acudido a la justicia sin demora alguna, por lo tanto entendemos que la audiencia, dentro de la potestad y el libre arbitrio que tiene, debería suspender la ejecución de la pena en tanto en cuanto no se resolviese por parte del gobierno de la nación la solicitud de indulto. Y hubo unanimidad en la Corporación Municipal a la hora de aprobar la petición de indulto para Jesús Montoiro, José Moreira y Simón Márquez. Ha sido el alcalde el que ha incidido en que imprescindible para expresar este apoyo ha sido la reparación que se va a hacer a la víctima, el pago de los 156.000 euros de indemnización que la sentencia pedía para el Policía Nacional. Como ese dinero se va a entregar en horas y también está garantizada la rehabilitación de los condenados, vecinos perfectamente integrados en la sociedad, el Pleno de Raxoi no ha tenido dudas en dar luz verde a la petición. Sin cuestionar para nada la sentencia, o que é evidente é que a pena de prisión, en este caso, non podría contribuir a esa rehabilitación. Son personas integradas, non suponen ningún peligro para a comunidade, máis aló do que poidera pasar puntualmente un feito, e son personas que, en algún caso, ostentan a máxima responsabilidade de representación dos seus vecinos. Por tanto, creemos que o objetivo de rehabilitación, se alguna vez foi necesario, está en este momento plenamente conseguido. Uno por uno, los tres grupos han dado el visto bueno a una declaración institucional que recoge las razones que justifican la medida de gracia. Los tres condenados a 7 años de prisión no tenían antecedentes, siempre trabajaron por el movimiento asociativo y son queridos en el barrio, punto que ha destacado el portavoz del BNG, Néstor Rego. Por todas estas razones y según el texto aprobado, ingresar en la cárcel les ocasionaría efectos contrarios al de rehabilitar, desmembrando además tres familias. Juntos hablaremos con la Asociación de Vecinos de Oixo, con un compañero de esta casa, para saber cómo fue aquella mañana de 1998 unos desagradables incidentes que provocaron una no menos desagradable condena a tres vecinos que reclamaban más seguridad vial para ellos. José Manuel Bocija, Asociación de Vecinos Oixo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están sus tres compañeros? Bueno, pues como puedes comprobar, están bastante deprimidos con todo lo que les viene encima. En este momento parece ser que mientras no salga el tema del indulto definitivamente por parte del gobierno central, parece ser que el juez deja en suspensión la condena, con lo cual, mientras tanto, los vecinos parece ser que no van a ir a la cárcel mientras no salga la resolución del indulto. Esa es una primera buena noticia. Sí, porque según los abogados calculan que el tema del indulto pues puede durar aproximadamente pues otro año más. ¿Y claro, ya son muchos años que llevan estos vecinos pues con la espada encima de la cabeza. Un juez que condenó, recordemos, a esos tres vecinos a 7 años de cárcel por un delito, por un atentado y por lesiones a la autoridad, además del pago de 156.000 euros. Gonzalo Cortizo, compañero de la cadena SER, es jefe de informativos de esta casa. Buenas tardes. Muy buenas tardes, José. Tú estabas allí cubriendo esa manifestación aquella tarde. ¿Cómo la recuerdas? Bueno, pues yo recuerdo aquello, de hecho, creo que no había ningún compañero más en una manifestación, pues que en principio tenía además bastante sentido, porque en Oeiso el pueblo lo tenían dividido por una carretera con doble carril, los coches subían con bastante velocidad y lo que pedían era algo bastante sensato. A delegación de gobierno creo recordar que era un puente para poder cruzar de una casa a otra del pueblo, o incluso un túnel, bueno, pues para poder hacer esos tránsitos en el pueblo. Era una manifestación tranquila, digamos casi festiva, el pueblo se había echado a la calle, había, al llegar allí nos encontramos con una presencia policial quizás excesiva, en unos momentos recuerdo en los que en Galicia el tema de las manifestaciones era combatido muy duramente por el por entonces delegado del gobierno, creo recordar que era Dirk Guedes, y bueno, aun con la policía, la cosa transcurrió por cauces de normalidad y cierta simpatía. Los vecinos, se les prohibía cruzar esa carretera, la carretera que se dirige hacia Orense. La policía estaba empeñada en que no cruzasen porque los vecinos pretendían cortarla para hacer expresar así su malestar. Por tanto, al no poder cortar esta carretera, empezaron a caminar por el arcén de la misma hacia abajo, unos 500 metros, la policía seguía, luego hacia arriba, la policía seguía, y digamos, hacían los vecinos bailar a la policía de algún modo, entre ciertas risas y cierto pues ambiente festivo, como decía, hasta que en un momento dado uno de esos miembros de las fuerzas de seguridad perdió de algún modo los papeles, se encaró con un joven del pueblo, lo cual desató las iras, y en ese momento, bueno, pues se produjo ese momento de tensión, fue todo muy rápido, un policía se cae en una cuneta muy pronunciada que da a unos setos de un chale cercano y se queda allí, pues, digamos, atado a esos setos, y es el momento en el que un vecino sí se acerca y le golpea, donde se pierden los nervios, donde se comete, bueno, pues esa agresión que no es justificada en ningún modo, pero fue cosa de unos 20, 30 segundos en los que se produce esa agresión, luego se levanta este policía, incluso piden calma a los policías, hablan con los miembros de los vecinos, con los representantes vecinales, se vuelve a retomar un poco la calma, pero la sorpresa es cuando años después se conoce esa sentencia y se habla de atentado, de delito de atentado, bueno, pues parecía un poco exagerado con respecto a lo que allí había ocurrido, que si bien es cierto, fue algo intolerable, también es cierto que la presencia policial era muy importante, que en un momento dado la policía es la que pierde los nervios, la que golpea a un joven del pueblo, como yo recuerdo en aquel momento, y la respuesta, pues evidentemente es, injustificable por parte de los vecinos, pero en todo caso esa condena también parece exagerada comparado con el breve momento y con una simple pérdida de nervios, parece exageradísimo comparar eso pues con cualquier otro tipo de atentado, que en este país, bueno, pues atentados a las fuerzas del orden también sabemos bastante. Claro, porque en ningún caso se puede aplaudir que se agreda a ninguna persona y tampoco, lógicamente, a ningún miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero lo de los 7 años de cárcel, desde luego, señor Bocija, parece excesivo. Eso es lo que se ha criticado y eso es lo que ha argumentado la defensa de estos 3 vecinos. Sí, no, nosotros estamos convencidos de que nos pillaron de cabezas de turgo para, bueno, lo que pretendían era que eliminarnos, no solo a nosotros, sino a cualquiera, el derecho que tenemos a manifestarnos libremente. Y entonces lo consiguieron, porque a partir de ese momento, de que ocurrieron las detenciones, todo lo que pasó posteriormente, como muy bien explicó Gonzalo, pues nada, la gente pues tenía miedo. Desde las propias asociaciones de vecinos, cada vez que se quería en todos estos años pedir el apoyo o manifestaciones o a ver que en este caso Fomento no sigue sin atender nuestras reivindicaciones de seguridad vial, pues claro, la gente pues no se atrevió, ni se atreve hoy en día a salir a manifestarse porque dicen, pero ¿cómo? ¿Voy a salir a manifestarme para que ocurra cualquier cosa o que alguien de las fuerzas armadas pierda el sentido, como bien decía Gonzalo, o provoque un incidente a propósito para que después me metan 7 o 10 años en la cárcel? Pues no. Está claro que fue una lección por parte de alguien, por parte de la administración, por supuesto, o por parte de las fuerzas públicas, por parte de la justicia, no sabemos por parte de quién, o quizás de todos conjuntos. Hubo una orden de dar un escarmiento y lo consiguieron. En cualquier caso, sí que se ha puesto de manifiesto la solidaridad de una ciudad entera con esa cuestación, esa recaudación que ha servido para pagar, si no todo, parte de los 156.000 euros de indemnización al Policía Nacional, a la víctima de esa agresión. Sí, por supuesto, y nuestro agradecimiento y nuestra expresión de gratitud y a todo el pueblo del ayuntamiento, no solo a los vecinos, sino también a los grupos políticos, la universidad, en fin, todas las asociaciones que se volcaron con nosotros, porque realmente nosotros sabemos que por lo menos los vecinos que están en este momento condenados, sabemos que son inocentes. Lo que pasó allí, yo concretamente no estaba ese día, estuve otros días, podía estar ese día, pero los del pueblo sabemos y saben que por lo menos los que están allí, yo no discutimos de lo que decía Gonzalo, ¿no? Que alguien quizás le pegara a la policía o no. Lo que sí sabemos es que el propio policía provocó lo que ocurrió, porque al chico al que zarandeó e intentó arrastrar hacia un furgón era un menor de edad en aquellos momentos, y bueno, fue una agresión hacia un menor de edad, y eso no se tuvo en cuenta para nada, por supuesto, en todo lo que pasó. Pero es lógico. Yo, si en ese momento estoy allí y veo que alguien, sea quien sea, me coge a mi hijo pequeño y me lo zarandea, pues voy a defenderlo, eso está claro. Bueno, supongo que en momentos de tensión todos pueden perder los nervios. Los policías son también seres humanos, y en esos momentos de tensión, bueno, supongo que no es fácil ni para los vecinos ni tampoco para los policías, que en un determinado momento pueden verse acorralados, reaccionar, ¿no? Bueno, los vecinos, por supuesto, que se nos van los nervios, pero lo de que los policías, además profesionales, acostumbrados a este tipo de temas, se le bañan los nervios, ya no es tan creíble. Pensamos que fue una provocación. Yo quería apuntar algo sobre ese asunto, porque en el momento en el que sucede todo, yo estaba pues a escasos centímetros de ese primer enfrentamiento con la policía. Yo creo que todo el problema de esa manifestación, la sensación al llegar es que la manifestación es absolutamente justa. Que son un grupo de vecinos, evidentemente cortar una carretera pues no es una cosa que se pueda hacer y para la que nadie te da un permiso oficial, pero era la única manera que tenían en ese momento, o entendían ellos, de protestar. Lo que sí, y es la primera fotografía llegando a Oiso, es que las medidas de seguridad son desproporcionadas, en un momento en el cual, creo recordar, estaban muy cerca aquellas manifestaciones de las tractoradas, incluso con agresiones a diputados del Parlamento gallego frente a la sede de la Xunta de Galicia. Quiero decir, el tema de las fuerzas del orden en ese momento en Galicia estaba en unos momentos en los que había una orden de delegación de gobierno y la contundencia era notable. Ese primer enfrentamiento con la policía se produce pues exactamente contra un chaval, yo no sé si era menor de edad o no, pero sí, bueno, era un chaval joven, a una frase de este chico. A una frase de este chico responde un policía físicamente. Y entonces yo recuerdo ver a los mayores del lugar, a personas pues nada susceptibles de ser peligros sociales o de tener un currículum de enfrentamiento con la policía, reaccionar, pero desde la indignidad momentánea, desde el calor momentáneo, de ver como un chaval abre la boca en un momento dado. Insisto, la cosa iba casi desde el punto de vista festivo hasta ese momento y relativamente relajado, y cuando este policía agarra a este chico es cuando el pueblo dice no, por aquí no se pasa. A partir de ahí ese policía se cae en esa cuneta, y es cuando sí es cierto también que la persona que se echa encima de él, yo también estaba muy cerca en ese momento, comete un delito o hace algo que no debe hacerse. Ahora bien, hay una responsabilidad también en quién diseña a según qué operativos policiales para según qué tipo de manifestaciones, claro, y qué tipo de reivindicaciones. Entonces, que algo así pudiera pasar, que las fuerzas del orden público, que deben de guardar la compostura, la frialdad, esos eran unos momentos, recuerdo yo en Galicia, por la cantidad de manifestaciones que había, en los que era fácil que como periodistas te llevases una colleja de un policía haciendo tu trabajo. Pues de eso han pasado ya 8 años, ahora hay 3 personas que se enfrentan a penas de cárcel por 7 años, a una indemnización de 156.000 euros, a la víctima, a ese policía agredido. Hoy los 3 grupos municipales han pedido el indulto. Zona Nueva y la cadena SER también se suman a la petición de ese indulto para esos 3 vecinos. Gracias, Gonzalo Cortizo. Gracias, José, un abrazo. Y gracias a José Manuel Bocija, Asociación de Vecinos de Oiso, y suerte para el futuro.